Yo, ¿saben? Cuando la vi por primera vez, mi corazón rápidamente palpitaba. Yo la miraba emocionado, tal parece que antes de conocerla ya la amaba. Trataba de contener lo que pasaba, pero hasta un ciego podía ver lo nervioso que estaba. Al ver aquella obra del mejor artista, como un ángel que vino a mi conquista. Ella sabe que soy suyo y yo trataré de vivir de tal manera que de mí siempre sienta orgullo. Un día se convertirá en una hermosa flor, pero para mí siempre va a ser un capullo. Mi estrella, la doncella más bella, la princesa de mi corazón. Hoy para mi primera cita con ella le hice esta canción. Con la agradecida soy. Dios te trajo a mí, eres una bendición, me haces feliz. Procuraré que nadie haga falta a ti, por siempre te cuidaré, por siempre te amaré. Yo, pequeña mía, eres la niña de mis ojos. Y para mí es un privilegio ser tu padre. En ti yo puedo ver lo mejor de mí y todo lo virtuoso de tu madre. Nosotros, como tus progenitores, sabemos que naciste para hacer cosas mayores. Por nada ni nadie, nunca pierdas tus valores y nunca te avergüences del Señor de señores. Sé que aún eres muy joven, amada hija, pero hoy quiero regalarte esta sortija para que nunca se te olvide quién eres y siempre le pidas a Dios que te dirija. Él siempre va a ayudarte. Si algún día ya no estoy, no temas, que Él siempre va a cuidarte. Guarda en Él tu corazón y tu mente, hija, esfuérzate y sé valiente. Cuán agradecido estoy que Dios te trajo a mí. Eres una bendición, me haces feliz. Procuraré que nadie haga falta a ti, por siempre te cuidaré, por siempre te amaré. Hija, sé que hay cosas que aún no entiendes, pero mañana las entenderás. El tiempo pasa muy rápido y en cuanto a ti, prefiero adelantármelo el tiempo antes de que el tiempo se me adelante. Espero que esta canción que te dedico hoy pueda marcar toda tu vida. Eres hermosa, eres bendecida, eres especial y tienes la gracia de Dios en tu vida. No te compares con nadie porque tú eres única. Yo sé que crecerás y tomarás tus propias decisiones. Te enamorarás y tendrás una hermosa familia. Lo único que te pido es que nunca te molestes conmigo, porque siempre te voy a ver como una niña. Te amo.